R comme FM, premier sur la musique caribéenne à Marseille. Marseille. Voyagez avec Air France, airfrance.fr et au 3654 ou bien dans vos agences de voyage habituelles. www.radioculture-outre-mer.net. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Aircom FM. Tu nous écoutes sur le 97.6 ou sur le www.radioculture-outre-mer.net. Je suis DJ Roulian et tu es bien dans Fiesta Latina. On est dimanche et il est 16h. Nous sommes ensemble pendant 2 heures de pure folie, 2 heures de pur son latino sur le 97.6. Allez, je t'envoie direct les bonnes infos pour venir en ce début du mois de mars. Jeudi 5 mars, nouveauté au Loft de la Valentine, les soirées Kizomba avec Brown Dark et Laia pour le cours. Vous aurez DJ Lenny en guest comme DJ pour la soirée Kizomba, les bimensuels avec Moki au Loft de la Valentine, jeudi 5 mars. Dimanche 8 mars, au studio Dance 15, vous retrouverez un stage de Samba Batucada avec l'association Alegria Samba. On retrouvera juste après, dans l'après-midi, un stage de Lady Style Kizomba avec Shaina. Toutes les infos sur le www.studiodance15.fr. Et quant à nous, il est l'heure de démarrer notre émission musicale avec le groupe suédois, le groupe de Timba, Cali Real avec l'amigo José. Suivra de la bachata Carlos y Alejandra, le groupe le plus connu de la bachata, le groupe, que dis-je, le duo haut avec leur titre Karma. Ni que gane la lotería. poner la buena. Ay, prepárate que soy candela, te quema. Ahora yo voy. ¿Cómo? Ahora yo vengo. Sí. Porque soy lo que soy. Escucha cómo canto ahora. Que de aquí no me voy. Ahora yo voy. Ahora yo vengo. Porque soy que lo soy, que soy. Como soy. Y feliz por el mundo me voy. Ahora yo voy. Ay, me voy cantando. Ahora yo vengo. ¡Metale! Porque soy lo que soy. Ahora yo voy. Ay, me voy, me voy. Ahora yo vengo. Ay, yo vengo cantando. Radio Culture Outre-mer à Marseille, 97.6 Raga FM, à Lyon. No sé nada, las preguntas me sobraban. Al contrario. mis sentimientos. Mientras luchaba por no demostrarte todo lo que siento, tú calculabas cómo revelar que nada fue sincero. Insignificante fueron mis besos. Solo fue mi pasatiempo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué maldito dolor. Te entregué el alma, porque sí sabía que nunca me amaste, no dijiste nada. Mejor preferiste continuar el juego, nunca te importaba. Pero Dios en el cielo te está viendo, y Él tiene tu remedio. C'est Carlos y Alejandra, le duo le plus connu de la bachata avec leur titre Karma. Allez, on le surnomme El Patron. On retrouve Tito El Bambino en mode reggaeton. Le titre c'est A que no te atreves. Juste après, ce sera du merengue avec Profex et La Medicina. Conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. ¿A que no te atreves a irtele de frente y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía? Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Sola. enamorada, no me digas que estás sofocada. Te vi llamando a tu manada, preparando lo de mañana. Y te vi por ahí, sé que estás loca por mí. Sé que tú te pones mala cuando estás cerca de mí. Ella tiene la cura, mi medicina. Ella tiene la cura, mi medicina. Merengue sur RCOM FM, tu es bien dans Fiesta Latina, c'est tous les dimanches après-midi de 16h à 18h que l'on s'ambiance ici. Allez, on enchaîne avec de la Kizomba, Mika Mendes pour Cadaves Mice. Juste après, vous retrouverez Willy Rosario avec son titre Amigo de Que, tiré de l'album Infinito, qui date tout de même de 1973. Les puristes de la salsa apprécieront. C'est parti, tu es sur RCOM FM. LG on the beat. Entre nós não tinha medida. A função de nós dois mudou minha vida. E tu queres que eu esqueça? Não vou conseguir, não. Tu queres que eu entenda? Não vai ser fácil, não. Eu tive que aguentar, aceitar a decisão. Até hoje não senti e vi dessa sensação. Oh, babe, cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Tive que respeitar, aceitar a decisão. sem ti e vive essa sensação. Oh, baby, cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Cada vez mais eu sinto falta do teu carinho. Cada vez mais preciso de ti pra não estar sozinho. Tropicale sur le 97.6 FM à Marseille. Eso a mí no me amilana, se lo puedo asegurar. Si alguien a mi puerta llama, lo trataré de ayudar. No importa que en el mañana no lo quiera agradecer. Allá él con su conciencia, que todo le salga bien. Amigo de qué? Rosario, amigo de que sur Aircom FM dans Fiesta Latina. Je suis DJ Rulian et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Allez, je vous replonge dans l'ambiance cubana avec Freddy Klan en featuring avec la Havana de Primera. Le titre, c'est Yo Vengo de Cuba. Juste après, on sera en mode bachata avec le grupo extra qui tourne fort actuellement. Le titre, c'est Cinti. Yo Vengo de Cuba. Con mi gozadera a recogerse con los grandes que llegó la escuela. F Clan Entertainment, Habana de Primera, fuera de circulación. Yo vengo de Cuba. Pour joindre Radio Culture Outre-mer, un seul numéro. 04 91 67 10 48. La seule émission dans tout Marseille à diffuser du son latino de qualité. Allez, je te renvoie les infos. Jeudi 5 mars, n'oubliez pas les bimensuels Kizomba organisés par Moki, événement au loft de la Valentine. Le DJ, ce sera DJ Lenny, dédicace à toi, mon ami. Et vous aurez comme professeur Brown Dark avec Laya. Dimanche 8 mars, deux stages au Studio Danse 15. Un stage de Samba Batucada le matin avec Alegria Samba. Juste après l'après-midi, ce sera un stage de Lady Styling featuring Kizomba avec la gracieuse Shaina. Toutes les infos sur le www.studiodance15.fr. Quant à nous, on enchaîne avec du reggaeton. On retrouve Jai Alvarez en featuring avec Cosculuela pour la película. C'est tiré de l'album 2015 de Camino Palacima. Juste après, on retrouvera LG en featuring avec Mika Mendes Iatim pour Maluka. Ça aussi, c'est une nouveauté 2015 et c'est sur Aircom FM. De la disco al hotel, bañarnos en placer. Me encanta esa fragancia que tiene esa Chanel. Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata. Ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Y ese booty que mata, es un cuerpo que me arrebata. Con Guille define y me gusta. La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta. Chicken noodle, my baby no sale sin su Ruger. Yo soy su Maltese, ella mi barrita butter. Mami mueve esa cola, ella nunca anda sola. Un corrillo de sicarias, todas de Carola. No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas. A todas tus amigas los gatos se los tumba. Ya le gusta salir con el del poder. Mucha fobia era sin dejarse ver. Super culiao, así se mantiene la cosa. Ella sabe que yo tengo 100 y no es celosa. Es pura, y es calle pura, semi desnuda, una locura. Y de leguito tú la ves, el flow de cara se le ve. Tiene mil envidiosas porque está poderosa, independiente y con sus cosas. Y de leguito tú la ves, el flow de cara se le ve. Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata. El nene de casa, ellos hablan de grasa y pa' mí que son guasa, guasa. Yo, mind, como brinque ese culine. Me gusta el flow tuyo, rubia y con las Carmine. Tiene las taxi, tiene las toro. Un presidente y el cubano de oro. Independiente, ya no hay quien le mete el diente. Y solo escucha música de los delincuentes. Los mejores del mundo, de 0 a 50 en la lenta. Sudando tú te ves violenta, bien derecha como una flecha. Las tiene hecha y llama al cirujano porque no está satisfecha. El Prince es una dulzura, de calle pura, semi desnuda, es una locura. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Tiene mil envidiosas porque está poderosa, independiente y con sus cosas. Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve. Y ese aroma que me arrebata, ella vive la vida viajando, se vive la movie gastando. Y ese booty que mata, es un cuerpo que me arrebata, ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando. Hey yo, this is De Camino para la Cima, el príncipe Coscuyuela. Presidente, Jay Álvarez, el Mueca, Montana, the producer, esto es pa' berrearlo, Rock Wilder, on top of the wall, music, tú sabes cómo es esto, directamente de la fábrica de dulce, el Prince, dímelo Aves, Elia, el Mago de Oz, esto es un palo. Detrás del otro, Rock Wireless, on top of the world. Yeah, it's your boy Lil Jon getting the crook right now on Aircom FM 97.6 FM, baby. FM, baby. मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है. Blitzkiller, baby. Si quiero, pits que la baby, no big mello. Damn, you're looking good, hot, hot, fuego. So on your face at the punto, loco. If you're looking for me, I'll be looking at you. You even got the mother bitches looking at you. So dame un poco de botempo and I'ma show you. Ta pop cola na nie bazooka. Bon, si tu mets un gata mordu. Ben, ça, ma peau est sans qu'elle a conclu. Yeah, right, right, ok, m'clé. Ma chance pour qu'à clé, it's cool, baby. M'tach en bim, bash like. Maluca, con niña botella maluco. Poderosa, que clip chill, dam so bom. Maluca. Deixa maluco, com a clipe eu dá-me só um pouco. Maluca, teu corpo, teu jeito, oh baby, és tão boa. Bota deixa maluco, com a clipe eu dá-me só um pouco. Dama assim já não tem, até mulher deixa maluca. Não sei se caiu do céu, mas nunca vi coisa tão pura. Quem me dera saborear, ou talvez só poder tocar. Se eu lhe pego, não vou ter dó. Vou lhe fazer me chamar senhor. Ela já me deixou maluco, também maluca. Se eu lhe pego, não vou ter dó. Vou lhe fazer me chamar senhor. Lhe levar e tirar tudo, também maluca, maluca. Maluca, quando tu me mexes assim eu fico à toa. Bota deixa maluco, com a clip chill dá-me só um pouco. Maluca, teu corpo, teu jeito, oh baby, és tão boa. Bota deixa maluco, com a clip chill dá-me só um pouco. Mexe pra mim, sinta esse jeito, oh. C'était LJ Pitts qui l'a en featuring avec Mika Mendes et à Team de la Kizomba sur Aircom FM dans Fiesta Latina. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez danser la Kizomba, vous pouvez retrouver tous les dimanches soirs Dédé et toute son équipe au Stendhal de la Valentine. C'est juste en dessous du fruit de la passion. Je salue au passage mon ami Emilio que vous retrouverez au comptoir. C'est ce dimanche et c'est au Stendhal de la Valentine. Allez, on enchaîne quant à nous en musique avec Mr. Jordan en featuring avec Tyra. Papi está loco pour du merengue. Juste après, on retrouvera Kako Isu Combo. Así se baila mi rumba. Musical Nando Pro Frank en la marca Mr. Jordan. Me dijeron anoche que andaba con la tropilla.

que tú no tienes moyumba, cosa rica. Salsa dura dan fiesta latina, c'était Caco Isu Combo pour Así se baila mi rumba. Allez, on enchaîne avec Angel Yoss y la Mecánica Loca pour la Terrorista. Juste après, ce sera notre chouchou R comme FM, une bachata avec Johnny Sky pour Solo Quiero. C'est parti, on envoie. ¡Vamos! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más!

que de mi lado se está viendo imposible. Noches de fantasías, bebé. Noches de fantasías, bebé. Esperando esa llamada para seducirte. Pensaba en la mojada, quiero despertarte. Tú sabes que soy candela y voy a derretirte. Solo dame un par de horas para yo cumplirte. Esta noche yo quiero sentirte, pero conmigo tienes que lucirte. No sé por qué te desapareciste. Yo te lo haré para que nunca me olvides. Noches de fantasía, bebé. Noches de fantasía, bebé. Cae la noche y lo que pide es calor. Hay que ver su llamada para hacerlo en un par de voces entre sabanas mojadas. Yeah, this is the remix. Montana the producer. In the remix, baby. Farruko, Jay Alvarez. Jay Alvarez, el dueño del sistema. La nueva generación, combinación que nunca falla. Los tiempos cambiaron, muchacho. The producer N. This is the remix. Revolution. Carbon Fiber Music. Jedi Phantom. Desde la sede, Montana. Sentimiento de un artista. Y siempre cuando cae la tose, hay que esperar su llamada para hacerle un par de voces entre sabanas mojadas. Cae la noche y lo que pide es calor. 97.6 FM à Marseille. Game. en 2011 dans Zakudulo avec Don Omar featuring Lucenzo. Allez, je vous envoie un peu de douceur avec une kizomba. Retrouvez Safi avec Game Over. C'est un morceau qui a été composé par LG Beats qui est là, que l'on retrouve assez souvent actuellement dans le milieu de la kizomba. Juste après, ce sera Alfredito Linares pour Mi Bomba Sono. I don't wanna play this game no more. No. If you wanna bounce, what you waiting for? I ain't got time to waste no more. Give me un kissacitito. Seul numéro 04 91 67 10 48. Mi bomba sonó, echa pa' allá que mi bomba sonó. tapu, catapum, pum, pum, hey. Algo, mi bomba sonó. Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó. Algo, mi bomba sonó. Que no se pare mi bomba. Esta bomba soberana es la mezcolanza aquí, el alma de Puerto Rico y la música cubana. Bailan con ganas. Cu, catapu, catapum, bombo. ¡Hey! ¡Algo, mi bomba sonó! ¡Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó! ¡Algo, mi bomba sonó! ¡Tu bomba, hey! ¡Algo, mi bomba sonó! ¡Bomba, la bomba, la bomba que traigo! ¡Algo, mi bomba sonó! ¡Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó! Catapum, pum, pum, hey. Algo, mi bomba sonó. Bomba, bomba, bomba, la que traigo yo. Algo, yo quiero bailar, yo quiero gozar. Ahora mi bomba. Algo, mi bomba. Oye, sonó. Yo me voy con mi bomba para rumbear. Algo, mi bomba. Te lo sonó. Digo yo, mamá, la rumba ya va a empezar. Mi bomba sonó. C'était Alfredito Linares, péruvien, avec Mimbomba Sono sur Aircom FM. Tu es dans Fiesta Latina et on enchaîne avec de la salsa cubana. Paqui Madalena avec Mi Timbaton. Juste après, ce sera O, B pour Llorar, une bachata. 1, 2, 3, 1. Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana. Te traigo sabrosura. Traigo mi banana. Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana. Te traigo mi timbatón pa' que goce hasta mañana. Mano Radio Culture Outre-mer. 97.6 FM à Marseille. Et sur le net, bien sûr. Marseille. Damas y caballeros. Para mí es un honor presentarlo. Dispuesto a conquistar los corazones. Él es el nuevo resurgir de la bachata. Ahí les va. Con sed, sentimientos que invaden mi paz, me recuerdan que no volverás, que te fuiste de aquí sin pensar en el hombre que tanto te amó y tú solo me hiciste llorar. Es fácil cuando todo está perdido. Quisiera nunca haberte conocido. Delante de mis padres, amigos y enemigos, no me importó llorar. Sintiendo como todo se desarma, pero guardando un espacio en mi alma. Por si te arrepintieras un día y decidieras conmigo regresar. Señorita, ¿lo están escuchando? Su nombre es Ope. SK, junto a DJ38, el Templo Productions. Llorar. A pesar del sufrimiento, aún tienes mi corazón en tus manos. Eres la única que puede salvarme de esta soledad. Por favor, escucha mis palabras. Si mañana decides volver, como siempre te voy a esperar. ¿O no ves que se quema mi piel cada vez que me pongo a pensar en las veces que te hice mujer? Decías que me ibas a amar y hoy te marchas sin retroceder y a mí solo me queda llorar. Es fácil cuando todo está perdido. Quisiera nunca haberte conocido. Delante de mis padres, amigos y enemigos, no me importó llorar. Sintiendo como todo se desarma, pero guardando un espacio en mi alma. O si te arrepintieras un día y decidieras conmigo regresar. Lo que tú me hiciste no tiene perdón de Dios, mami. Pero yo no soy Dios. Yo te perdono. This is Ove, DJ38, el templo. I don't know why you made me cry, baby. Es fácil cuando todo está perdido. Quisiera nunca haberte conocido. Delante de mis padres, amigos y enemigos, no me importó llorar. Sintiendo como todo se desarma, pero guardando un espacio en mi alma. Por si te arrepintieras un día y decidieras conmigo regresar. Avec Lioral sur Aircom FM, tu es bien dans Fiesta Latina. Et je te rappelle que si toi aussi tu veux apprendre à danser la salsa, la bachata, la kizomba ou encore bien d'autres danses, tu peux aller au Studio Danse 15. Toutes les infos sur le www.studiodanse15.fr. Allez, on enchaîne avec du reggaeton. Farruko pour Bumbo Neo. Juste après, ça sera une semba. Daniel avec Corno Manso, c'est parti, on envoie. Bumbuneo, cada vez que paso me mira lo feo. Cristales arriba para el machineo. Doy vueltas al case con el marroneo. Bumbo, cada vez que paso me mira lo feo. Cristales arriba para el machineo. Voy vueltas al case con el marroneo. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. La H de adelante, cristales arriba. El asiento pa' atrás y hasta la calle coge vida. Estoy bien crecido, todos saben que estoy pa' ello. Cada vez que paso mi ni se le parte el cuello. Bájale tú al fronte, que ando con la rompemonte. Con la goma grande y lo tumba rinoceronte. Desde que me está roncando, madre socio, está en viaje. Te habla el jefe, los menores tienes que pagar el peaje. Paso por la cachipillo, la gatín fragantí. Lento rebuleando con un guille baja pante. Sin la vía le gano y me llevo a la más buena. El amor tiene clavo. Por si suenan las sirenas. Bumbuneo, cada vez que paso me mira lo feo. Cristales arriba para el machineo. Voy vueltas al case con el marroneo. Bumbuneo, cada vez que paso me mira lo feo. Cristales arriba para el machineo. Voy vueltas al case con el marroneo. Semana sigo dando vueltas por todas las manzanas, lago respetado, cubanas en la parque, me pasan por lado pero otros se quedan en parque. Los aros resaltan, música respaldan, dale volumen que las bocinas se faltan, que mire la linda, la gorda y la fea, el dembo y el baúl tienen una pelea. Bumbuneo, cada vez que paso me mira lo feo, cristales arriba para el machineo. Vuelta al case con el marroneo. Boom, boom, boom, buneo. Cada vez que paso me mira lo feo. Cristales arriba para el machineo. Voy vuelta al case con el marroneo. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Vous écoutez Radio Culture Outre-mer sur les 97.6. Vou carregando com as dores. Daniel avec Corno Manso, c'était une simba qui est un peu l'ancêtre, voire l'origine de la kizomba. Ça nous vient d'Angola. Et en parlant de kizomba, je vous ai préparé Gasso pour Amor Tipo Novela. Juste après, vous retrouverez la Orquesta Magia Caribeña pour El Arcángel, tiré de l'album Liego. La salsa, c'est une pure salsa dura. Je suis sûr que vous allez adorer. On est dans Fiesta Latina. C'est parti. Dama, eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, amor, amor. E você é minha, é minha, é minha, é minha flor. Que querida é minha. Eu sinto mal quando o exigente que fala muito mal do mim. Pra ti, querida, eu não gosto quando essa gente me aponta o dedo e te mete medo. Mas eu vou provar, are, are, que o que eu sinto por ti, meu amor, é verdadeiro. Verdadeiro. Mas deixa falarem o que quiserem, vão se cansarem e descobrirem que você é minha e eu sou teu, que você é Julieta e eu Romeo. Mas deixa falarem o que quiserem, vão descobrirem e se cansarem que você é minha e eu sou teu, que você é Julieta e eu Romeo. Toma, eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, amor, amor. Drama, tu és a minha diva, és a mais linda do planeta. Ao pé de ti eu sinto-me um prince, porque és princesa linda, rara, gira, cara. Ao pé de ti meu coração é então não vejo para motivo pra te desconfiar de mim, pra te duvidar de mim. Porque eu te amo e tu sabes bem, eu te amo e tu sabes bem. Mas deixa falarem o que quiserem, vão se cansarem e descobrirem que você é minha e eu sou teu, que você é Julieta e eu Romeo. Não deixa falarem o que quiserem, vão descobrirem e se cansarem que você é minha e eu sou teu, que você é Julieta e eu Romeo. Toma, eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, você é minha, é minha, é minha, é minha flor. Hits records, baby. Aê. Dama, eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, amor, amor. E você é minha, é minha, é minha, é minha flor. Dama, eu sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, amor. Et comme FM, le son des tropiques. Recordando el combo latino. Federico Junior. Orquesta Magia Caribeña pour El Arcángel dans Fiesta Latina. Et c'est déjà pour nous l'heure de se quitter. Mais avant de se quitter, je vais vous rappeler les bonnes infos de la semaine. Jeudi 5 mars, n'oubliez pas les soirées bimensuelles Kizomba avec Moki au loft de la Valentine. Les professeurs seront Brown, Dark et Laya. Votre DJ sera DJ Lenny, que je salue au passage. Ensuite, dimanche 8 mars, retrouvé au studio Danse 15. Toute la journée, il y aura un stage de Samba Batucada avec Alegria Samba, ça sera le matin. Et l'après-midi, un stage de Lady Styling Kizomba avec Shaina. Toutes les infos sur le www.studiodance15.fr. Et quant à nous, on va se quitter en musique. Je vous ai préparé Céo Fernandez pour Remeneate. Juste après, ce sera une bachata. On retrouvera le groupe Toby Love avec El Aire Que Respiro. Et pour finir, Daddy Yankee en featuring avec Prince Royce Ven Conmigo. C'était DJ Rulian pour Aircom FM dans Fiesta Latina. Amigos y amigos, je vous retrouve dimanche prochain, 16h à 18h, pour une nouvelle émission de Fiesta Latina. A bientôt, muchachos. Je rends l'antenne à vous, les studios. Decía la fiesta, remediate y no pares, te lleno. Sarito Herrera, pa' que cojan carretera. Eocom FM, la voix des Outre-mer. Nunca te han dicho cuánto te han querido y no sé si podrás hacerlo alguna vez. Cada momento que en mis labios no te tengo se me eriza la piel y no puedo creer que estés conmigo cuando empieza a amanecer. Cada día, cada noche, cada mes, porque el tiempo se detiene ante tus pies y yo quiero perderme. Otro amor es yo he salido mal herido. Es diferente porque estoy aquí contigo. Y si mi vida antes no tenía sentido, llegaste tú. El aire que respiro. Nunca he sentido nada parecido desde que se ha inventado el amor. Cada día de tu vida lo es todo para mí. Prefiero la guerra contigo que la paz sin ti. Si de otro amor es yo he salido mal herido, es diferente porque estoy aquí contigo. Todo lo que a Dios yo le he pedido, eres mi pan, mi agua y mi vino. Si de otro amor yo he salido mal herido, es diferente porque estoy aquí contigo. Y si mi vida antes no tenía sentido, llegaste tú, el aire que respiro. Elegant Records. FM, premier sur la musique caribéenne à Marseille. Marseille. Vous voulez faire une formation dans le son ? Le CFPMS vous donne cette facilité. Des places conventionnées par la région PACA sont disponibles dans la formation MAO, Home Studio et Sonorisation. C'est le moment de saisir votre chance, la formation est gratuite pour vous. Appelez vite au 04 91 67 20 27, 04 91 67 20 27. Le CFPMS, le son à l'état pur. Le son à l'état pur. Eocom FM 97.6. I seen a walk at the club showing up her sexy flow. Tiwa. FM, radio 100% tropicale. Like me. FM, premier.